Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un episodio interesante, porque nos va a permitir poner sobre la mesa en qué punto nos encontramos de este 2023 que ya ha atravesado el Ecuador, ya hemos pasado la primera mitad, y podemos plantearnos la pregunta de qué tal está siendo 2023 en materia de videojuegos. ¿Está a la altura? Siempre decimos, no, este año es el bueno, este año es el bueno. ¿Lo está siendo realmente? ¿Hay títulos que avalen esa idea? Y sobre todo, ¿qué está por venir? ¿Tenemos una recta final de año a la altura de los jugadores? Y yo creo que un programa como este es necesario porque a veces estamos tan inmersos en el día a día, en las noticias, en los lanzamientos, que cuando llega uno te olvidas del anterior. Y eso no hace justicia ni a la calidad ni al trabajo de esos estudios que llevan años trabajando para que luego el juego salga y se olvide. Así que hoy creo que en cierta manera también nos va a servir para poner en una balanza, para hacer un homenaje en cierta manera a esos títulos que se han estrenado este año y que hay que poner sobre la mesa, hay que poner de relieve. Bueno, esta música tan épica creo que ya en cierta manera es un indicio de lo que vamos a encontrar, porque es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que ya digo que ha gustado muchísimo, las cifras están ahí, las opiniones de los oyentes también, pero no será el único título. Así que yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis que han querido sumarse a este programa tan diferente de lo normal, a ver qué piensan. Nuria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues bien, con ganas de hablar sobre jueguitos otra vez y con ganas de hacer un repaso, ¿no?, de qué hemos visto y qué vamos a ver este año, que siempre es chulo, ¿no?, poder como hacer un poquito de feedback y ver que a veces somos un poco más vinagres de la cuenta. Pues sí, si es que la realidad es que nos falta tiempo para jugar a tanto, o sea, totalmente. El día que yo diga, que yo esté sentado y diga, ¿y ahora qué juego? No sé a qué jugar. Entonces diré, aquí está pasando algo. Pero de verdad te prometo que a mí no me ha ocurrido. Sí, a mí a veces sí, pero no tiene tanto que ver con que no haya contenido, sino con que yo estoy bloqueada, que son cosas diferentes. Vale, bueno, sí, es verdad, eso también se podría tratar, ¿eh? Porque eso nos pasa en un momento u otro. Pues venga, vamos a seguir saludando, porque también está por ahí Atreides, ¿qué tal? Flipando. Porque estábamos, voy a revelar secretos, Sergio. Estábamos hablando de lo que íbamos a hablar un poco, hemos hablado del pasado y vamos a hablar de un poco del pasado y vamos a hablar un poco del futuro. Y he estado haciendo un pequeño repaso de lo que sale para lo que queda de año. Y es que, madre mía, este año yo creo que efectivamente es muy difícil decir, o sea, podrías coger y no haber comprado un juego en tu vida, empezar a jugar este año y no parar y faltarte mucho tiempo para poder jugar a más de la mitad de lo que va a salir o ha salido, que tiene muy buena pinta o que es muy bueno. Así que realmente yo estoy muy contento con este año. Me recuerda, y llevamos solo la mitad, a 2020 o 2022, que tuvimos juegos francamente muy buenos. Uh-huh. O sea que, bien, muy contento. Qué bien. Todo esto además ha coincidido en el tiempo con un artículo publicado por Metacritic, que ya sabéis que es la web que recopila las notas, las críticas de los medios de todo el mundo y luego hace una media con todo eso. Bueno, puede ser un dato aritmético que nos pueda ayudar, pero bueno, es un dato más de tantos. Ni es el más importante, ni tampoco hay que dejarlo a un lado. Y el caso es que han hecho una lista, han confeccionado precisamente un ranking con los juegos que se han lanzado hasta la fecha con mejor nota. Es un ranking donde se tienen en cuenta los 20 juegos con mejor valoración y donde se han excluido todos aquellos que ya se habían lanzado en el pasado, los recopilatorios, se han dejado, o sea, las expansiones, los contenidos descargables, todo eso se deja fuera y se han dejado los títulos nuevos o aquellos remakes que sí que aportan algo más que simplemente traerlo al presente y ya. Y voy a leer la lista de abajo arriba del número 20 al 1. El 1 es, para que lo entendamos, el que mejor nota ha recibido de todos los medios. Empezando por abajo, tenemos Doomblade, Age of Wonders 4, Labyrinth of Galeria, The Moon Society, Cassette Beast, Hogwarts Legacy, The Murder of Sonic the Hedgehog, que esto es, bueno, aquella broma que lanzaron por el Día de los Inocentes, el April Fool's Day, mejor dicho, Octopath Traveler 2, A Space for the Unbound, Humanity, Paranormal Sight, Star Wars Jedi Survivor, Diablo 4, Hi-Fi Rush, Death Rhythm Final Bar Line, Final Fantasy XVI, y ya entramos en el top 5, Dead Space, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Metroid Prime Remaster y en primera posición The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con un 96. Nombres, yo creo que para todos los gustos, de todos los géneros, y yo creo que más o menos, porque al final también es verdad que la vida no nos da para todo, alguno hemos jugado los que estamos aquí. Cada uno tiene los suyos. Y eso es positivo, ¿no? Yo creo que si podemos empezar este programa es diciendo eso, que yo veo la lista y me sorprende la variedad y la calidad de esos contenidos. Sí, y no solo eso, a mí me sorprende también el hecho de que, bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor solo me sorprende a mí, pero los últimos de la lista son en PC. Y es a partir del 14 que entra Switch. En el 18 también está Switch con un juego que no sé pronunciar. Labyrinth. No sé pronunciarlo, es que me voy a quedar fatal, así que lo busquéis vosotras. Pero yo estoy contenta porque me parece súper chulo que en el número 14 esté Octopath Traveler 2, que en el 13 esté uno de mis juegos favoritos, que es A Space for the Unbound, que fue gracias a ti. Realmente lo descubrimos, creo recordar, en un evento que estuvimos cubriendo, sí. Y cuando lo jugaste ya fue como pa'lante. Luego el Humanity también me apetecería mucho probarlo, pasa que está en Play 5. Y claro, yo de aquí los demás, por ejemplo, yo he probado el número 8, el Hi-Fi Rush, que lo probé en Game Pass, no fue para mí, pero bueno. Dead Space, yo por ejemplo no he jugado al nuevo, yo jugué al 1 del original, digamos, pero también es un buen juego. Me sorprende que el Street Fighter 6 esté en el número 4, y bueno, luego en los primeros puestos... Creo que no hay nada raro, ¿no? O sea, Voy a recordarlo, ese top 3, que es Zelda, Metroid Prime Remaster y en tercera posición Resident Evil 4 Remake. Sí, sí. Y luego también una cosa que a destacar, que por un lado me sorprende y por otro me alegro, es que estamos como un poco empachadas de remakes y solo se cuela un remake, que en este caso es el del 4, ¿no? Del Resident Evil 4, que está en la tercera posición con un 93, ¿no? Bueno, y el Metroid, ¿no? El Metroid también. Bueno, sí, es verdad. Bueno, es un remaster, sí. Y el Dead Space sí. También. Es que ahora estoy yo viendo la lista y digo... Vale, sí, que sí, es verdad. Pues sí, sí, a ver. Pero al final, con lo que sí que me quedaría es lo que comentabas tú. Me gusta que haya mucha diferencia de géneros, que para mí creo que es algo súper positivo, y en plataformas, que creo que también es algo chulo, ¿no? Que no haya como un monopolio de plataformas ni de géneros, que eso al final pues es lo que hace rico, ¿no? A los videojuegos, ¿no? Yo lo creo que podríamos celebrarlo. Yo creo que estoy bastante de acuerdo en general, exceptuando esa duda por lo de Street Fighter 6, que no sé por qué la tienes. Es un pedazo de juego que es que no hay por dónde... O sea, es que flipo. No solamente tienes para un jugador, tienes para multijugador, tienes todo el contenido, está genial. De hecho, quiero decir que la nota creo que es muy, muy, muy positiva. Jonah lo explicaría mucho mejor, es una pena que hoy no pueda estar, pero vamos, a mí me parece un juegazo sensacional. Pero en general me gusta que haya juegos que son... La enésima iteración que ha salido, pero de sagas importantísimas como Zelda, como Street Fighter, como Final Fantasy, como Diablo, y que son juegos que han estado toda la vida, y juegos que son completamente nuevos, como puedan ser pues cualquiera de ellos, el Hi-Fi Rush, por ejemplo, el Space for the Unbound, que comentabais que es un juego pequeñito y sin embargo ahí está, aquí en esta lista perfectamente representado. Me llama mucha atención que esté curiosamente, de los Sonic, de los últimos que ha salido, el de Marvel of Sonic the Hedgehog, que es ese juego que efectivamente salió casi como broma, y sin embargo lo hicieron muy bien, y quién sabe si no habrá continuaciones en un futuro, pero que aquí está. O sea, que tenemos juegos nuevos, franquicias nuevas y IPs antiguas. Por ejemplo, franquicia nueva sería Hogwarts Legacy, obviamente, que tiene una pinta de que va a tener más iteraciones bastante grande, porque ha tenido mucho éxito. Y juegos que llevan eso, pues 6 como Street Fighter, 16 como Final Fantasy, Diablo 4, y sin embargo son juegos muy buenos. Entonces yo creo que llevamos un año muy bueno, hemos podido recuperar franquicias que nos gustaban mucho y con juegos que han respondido a las expectativas, y eso no pasa siempre, juegos que no habíamos visto, y remakes y remasters que sí, que están ahí, que estamos un poco hartos, pero que cuando se hacen bien, pues se pueden disfrutar otra vez. Es saber hacerlos. Ya sabemos, por ejemplo, que Bluepoint son unos hachas y que te cogen un juego, te hacen el remake y lo flipas como si hubiera sido un juego recién salido. Pues eso es lo que se ha hecho aquí. Un Resident Evil 4 que no ha parado de recibir parabienes y un Metroid Prime que decían que era una auténtica maravilla. Desgraciadamente lo tengo precintado. Sé que no tengo nombre, pero es que no me da. ¡Madre mía! Ya lo sé. Ya lo sé. Va a ser el nuevo precintado como el de Juanjo, pero en este caso, pues mira, le pasa a Metroid Prime 4 en algún momento. Pero es que hablan también de él que quiero tener tiempo para poder disfrutarlo, no solamente claro. Abrirlo, enchufarlo y decir, ah, muy bonito, y lo guardo. Entonces, y parece que actualmente estoy un poco liado. Es verdad que me da pena ver más abajo a Final Fantasy, pero es que son todos muy buenos. Entonces, al final, las diferencias son muy pequeñitas y va un poco más en los gustos de quien juegue. Claro. Y si a alguien le gusta más, pues eso. Por ejemplo, Zelda. Es que Zelda es impresionante. O sea, no puedo decir nada. Pero si, por ejemplo, a alguien le gusta más Dead Space que Final Fantasy, pues le va a votar un poquito más. A ver, aquí, honestamente, el estar en primera posición, segunda, me da igual. Yo creo que es interesante para sacar una lista de nombres, de 20 nombres, porque probablemente alguno, cuando acabe el año y se celebren los Game Awards con toda la fanfarria de Geoff Keighley, alguno aparecerá. Bueno, alguno, más de uno. Y creo que esto nos puede servir ya como una noción para ir viendo por dónde van los gustos y las corrientes. Y si coinciden con las nuestras, porque es muy llamativo y realmente hay que apreciar que aparezcan juegos doble A que a lo mejor no acaparan el foco mediático, como puede ser un Teath Riddim Final Bar Line, que no deja de ser un juego rítmico de Final Fantasy. Un Age of Wonders 4. Claro, o fíjate, un Hi-Fi Rush que en un momento determinado se lanza. A priori nadie esperaba que iba a ser el pelotazo que fue y funcionó muy bien. Y creo que eso también es positivo para la industria porque es una lección a las grandes empresas que parecen empeñadas en mostrar siempre lo mismo. Ahora bien, de todo lo que aparece ahí, evidentemente mi huequito en el corazón está, como dice Nuria, con A Space for the Unbound, porque obedece también a esto que estamos contando. De repente se cuela un indie en una gran lista, como en su día pasó con Inside o como ha pasado en tantas ocasiones. Ya veremos qué ocurre. Pero creo que hay hueco para propuestas que cuentan cosas diferentes. Y yo, mi duda, después hablaremos de lo que está por venir, que creo que todavía nos queda muchísimo, es qué va a pasar con Zelda, porque es que es tan grande, tan inmenso, que yo no quiero hacer comparaciones de es que este es mejor o es peor, pero es que es muy difícil poner a cualquier juego al lado del Zelda, porque no se trata de tener mejores gráficos o peores, de hacer lo que hace bien o mal, sino el concepto jugable es que es como una bala. O sea, es algo que se ve una vez cada muchísimos años. Y eso yo lo estoy viviendo, llevo 100 horas y las que me quedan, porque es un mundo en el que te quieres quedar. Y eso es tan difícil de lograr que para mí es una proeza que desde luego va a ser recompensada en los Game Awards, por lo menos nominado, por supuestísimo. Y yo ya me voy a mojar porque no tengo miedo a nada. Creo que también lo va a ganar. Sí, probablemente. Es muy difícil de que este año no gane The Legend of Zelda. Yo, mira, me voy a ganar hoy muchas enemistades. Creo que es un buen juego. Creo que probablemente es el mejor juego del año. Pero yo creo que nos tenemos que revisar un poco a veces la hipérbole este de el mejor juego de la historia. El Ciudadano Kane de los pío. Oigan, amigas, nos relajamos un poco, ¿no? Entiendo que es un muy buen juego, entiendo que, pero No, como que todo el, bueno, a todo el mundo no, pero la gente que se le llena la boca con es el mejor juego de la historia. Bueno, pues no sé, no dudo que sea un juego que te encante, un juego muy, muy, muy bueno, pero que con tanta facilidad hablar del mejor juego de la historia, jolín, es que no sé, creo que como que, ¿no? Se dice como muy a la ligera. Hoy me he estado viendo... Pues sí. Un vídeo de Dayo que se ha marcado un videazo de una hora, que quien lo haya visto, por favor, el final, me he reído muchísimo con la cumbia esa. Es que a mí la música que la gente se inventa en Twitter me hace mucha risa. Y hace muchas reflexiones que me parecen muy interesantes, como una de ellas, ahora posiblemente no me salga igual porque esto no me lo haya preparado, pero habla algo así como que... una de las cosas que le apenan de este Tears of the Kingdom es que teníamos como la emoción de que se había creado como un nuevo género y lo malo es que ahora sea como la nueva norma, ¿no? Que antes era como lo nuevo y que en vez de la gente de seguir creando cosas que vayan a subirse como al carro de pero, lo que Nuria, es que yo no creo que nadie pueda emular lo que han hecho con Cell, aunque tú quieras, pero lo van no a hacer. Sale. Lo no, van no. a hacer, van a coger las modas, van a coger el cacho más fácil sí, de emular y lo van a meter en los juegos nuevos, estoy claro. convencido. Me refiero a eso, Sergio, no crear un Zelda como tal, porque no se puede, o sea, es un juego que llevará en desarrollo desde que salió el anterior, o sea, salió el otro y ya se estaba haciendo este, ¿no? Y hay muchas cosas buenas, por favor, que no se me entienda que lo estoy criticando, pero me refiero como que intentar como hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y de reflexionar de que habrá cosas buenas y cosas malas, como en todas las obras, por mucho que sea tu obra favorita, probablemente habrá cosas a mejorar y que creo que nos hemos venido muy arriba en general y que, bueno, pues no sé, que nos relajemos un poco, o sea, que me parece fenomenal y celebro muchísimo que la gente esté contenta porque parece que siempre estamos todas como súper enfadadas con la vida porque, bueno... Por mil cosas, sí. Es lo que toca, lo siento, ¿no? Porque en la vida... Pero de todas formas, eso que dices en realidad no es culpa del Zelda. Por supuesto. Es decir, que luego vayan a salir esos juegos que después vayan a intentar coger y seguir esa norma y que luego no vayan a conseguirlo porque Zelda no hay más que uno y a ellos los encuentran en la calle, eso no es culpa del Zelda. El Zelda es fantástico, realmente todas esas mecánicas son maravillosas y abren nuevas ideas para sí, sí. quien quiera y sepa aprovecharlas. Si luego las aprovechas mal, pues con no jugarlo. Sí, sí. No, insisto, que no era una crítica a Zelda, ya, simplemente... Ya, ya. Era un comentario de, bueno, eso que a lo mejor el mejor juego de la historia, pues bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y simplemente el comentario ese, que yo creo que, bueno, no sé, a mí me ha parecido interesante. Sí. Yo creo que al final mola. Sí, sí, ¿no? Y por supuesto, y lo de mejor juego de la historia es como muy relativo. Sí que creo que es algo difícil de ver y difícil de que salga bien. Que Nintendo hace que lo difícil parezca fácil, que es que cualquier... Vamos a ver, tenemos el caso de Bethesda, que Skyrim nos pirra, que le hemos hecho un informe de misión. ¿Cuántos bugs ha tenido ese juego desde el día uno? ¡Una barbaridad! Entonces, a mí Zelda, y lo digo con la boca llena, me parece un milagro en lo jugable, porque es... Nintendo, pasado por el filtro Nintendo, el concepto de un mundo abierto, o mejor dicho, de lo que es un sandbox, una caja de arena. Es, toma tu pala, toma tu castillito y juega con la arena. Y es que es divertido. Esa es la cosa. Para mí, evidentemente, cada persona es un mundo. Que hay cosas que mejorar. Yo, por supuesto, para mí no es un juego perfecto, ¿eh? Creo que, por ejemplo, la historia... sigue siendo la gran cuenta pendiente de Zelda. También habría que cuestionarse hasta qué punto es necesario, si el concepto de cuento de hadas te puede salvar los muebles, porque con hacer una estructura general te vale. Pero sí que es verdad que las críticas que muchos teníamos con Breath of the Wild, que las contamos en el especial que le dedicamos en su día, creo que la mayoría se han resuelto. Y creo que tiene un mérito que con el paso de los años, eso solamente lo podremos decir cuando pasen esos años, pero creo que lo recordaremos. Sí, sí, no, y repito que es un muy buen juego y es verdad que por Twitter, bueno, hablo de Twitter como si fuera la Biblia, pero es que es donde me informo, luego ya no sé dónde, bueno, donde, sí, me informo, sí. Donde leo gente, ¿no? Que había mucha gente que programa flipando con movidas de dentro de los... ¿cómo se llaman? Me sale la dungeon. ¿Cómo se llaman? Las mazmorras. Las mazmorras. Los templos, yo, en este caso. Internacional, ¿sabes yo? Es que tengo aquí al Maki. Homenaje a Ari. Sí, sí, es verdad. Eso de las mazmorras. de flipando de cómo no se rompe este puente si no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Me refiero, sí, que es un juego espectacular. Es verdad que no es para mí y la crítica no es de que un juego sea malo. Es verdad que no es para mí y obviamente en esto intento ser objetiva de ver, o sea, si no fuera un buen juego, la gente no estaría hablando de él, la gente no lo fliparía. Los juegos de los Souls tampoco son juegos para mí y sé que son buenos juegos porque la gente los ama. Me refiero, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Exacto. Y sí, bueno, simplemente eso. Es verdad que a veces pasa eso, que hay juegos que no son para ti. Es tan sencillo. Pero hay tal cantidad de juegos que tampoco creo que eso sea un problema al final, porque tenemos. Creo que tenemos juegos para todos. Realmente creo que ya hay tantos que creo que hay un juego para cada persona, probablemente. Que juega. Y pero se vienen más juegos. Se vienen más. Esto solo es la primera mitad del año. Eso. Es que la parte fuerte del año no es la que hemos vivido ahora. La parte fuerte del año se supone que es la campaña navideña. Bueno, pues ahora vamos entonces a eso. Sí que es verdad que con Zelda ya cierro. La lástima es que lógicamente va a acaparar la atención de otros juegos muy buenos que a lo mejor han tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo. Porque es verdad Diablo 4. Claro, hay muchos juegos buenos que les hace Sergio, sombra. Lo de Diablo 4 es tristísimo. Porque, claro, han salido seguidos el Zelda, el Street Fighter 6 y el Final Fantasy 16. Y son los que se han llevado todos los comentarios. Menos el Street Fighter, obviamente, pero así todos. Y el Diablo 4 también ha salido. Y se ha hablado seguramente mucho menos de lo que se habría hablado si hubiera sido en otro momento, en cualquier otro tiempo. Porque un Diablo, ¿cuánto había pasado desde el Diablo 3? Como 10 años más desde que salió. Y ha pasado un poco de tapadillo. Está teniendo mucho éxito. La gente habla muy bien. Está en esta lista. Ha salido muy bien. Pero, sin embargo, ha quedado un poco tapado. Incluso, yo creo que Star Wars, que vende todo el mundo y tiene todo lo del mundo, su Star Wars Jedi Survivor tampoco se ha hablado tanto porque enseguida salió el Zelda. Ya, eso es verdad. Fíjate, yo no me acordaba y lo tenemos aquí en la lista. Por ejemplo, de Star Wars, ¿eh? Sí. Y es verdad que a veces ocurren estas tragedias en el calendario que ahora las vamos a comentar porque creo que va a ocurrir algo parecido en los meses que vienen. Porque yo me acuerdo aquel mes, creo que era en octubre, a lo mejor me equivoco, que cayó el mismo día Mario Odyssey, Assassin's Creed y Wolfenstein. O sea, fue una cosa que lo mismo. Al final sale un Mario, sale un Assassin's Creed, al final cualquiera que esté alrededor va a sufrir las consecuencias, y esto es así. Pues bueno, ¿qué nos espera de ahora en adelante, en esta segunda mitad de año? Vamos a comentarlo porque, y partiendo de este mes de julio, tenemos juegos como Guild, el título de Tequila, que ya hablamos de él cuando salió en Stadia y que ahora llega al resto de plataformas, pero también Remnant 2, Exoprimal y otros tantos. En agosto, son meses de verano, hay que entenderlo, Sea of Stars, también muy esperado, Armored Core 6, Immortals of Aveum. En septiembre, vuelta del curso escolar, madre mía, ¿quién se va a poner a hacer lo de ejercicio de matemáticas? Porque sale Starfield, sale Baldur's Gate 3, el DLC de Cyberpunk, ese Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Payday 3, bueno, es un mes brillante, pero es que luego llegamos a octubre, que aparte de ser mi cumpleaños, sale Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, del que hablamos hace dos semanas, Spider-Man 2, el recopilatorio de Metal Gear, ese Master Collection, City Skyline 2, Forza Motorsport. Después tenemos noviembre, donde vamos a tener Persona 5 Táctica, Super Mario RPG, Star Ocean, y cerramos diciembre con Dragon Quest Monsters, el del Príncipe Oscuro, y el juego de Avatar. Lo he dicho así del tirón. Pero realmente, si nos paramos a pensar en los nombres que han salido de mi boca, madre del amor hermoso. Desde luego, al mismo nivel de lo que hemos vivido está. Y probablemente incluso más, me atrevería a decir. Sí. Y yo voy a hacer como una pequeña pildorita de sacar cosas que no has dicho, pero que yo me he apuntado. Y es que en julio sale también Pikmin 4. En agosto sale Blasphemous 2 y Goodbye Volcano High. Hola, disculpa. Wow. No es tan mal. En octubre sale Detective Pikachu, el regreso. ¿Vale? Y bueno, en noviembre Persona 5, yo me he apuntado Persona 5 Táctica, que no sé si al final lo jugaré, pero Bueno, que también está ahí. Y yo me he apuntado, aparte de los que hemos dicho, también Oxenfree 2, Los Signals, que también sale. ¿Cuándo era Atreides, perdón? Pues yo creo que es el mes que viene. En agosto me parece que es cuando lo tenemos. No, sí, en agosto. No, no, en julio. Estamos en este julio. Mes. Es en este mes, en este me mes. Me acaba de explotar la cabeza, hola. Oxenfree sí, 2 sí, está a unos días de salir, efectivamente. Y también, para los que somos muy fans de la serie de The Expanse, nos hace mucha ilusión que salga The Expanse a Telltale Series. El regreso de Telltale, y además la serie de The Expanse, que tiene una serie de ciencia ficción fantástica en Amazon Prime, y que está muy bien. Pues esos están por ahí. De los demás es que creo que más o menos lo hemos dicho todo, pero quiero decir que si no hubiéramos jugado a nada y nos incorporáramos ahora, otra vez pasaría lo mismo. En 6 meses no nos da tiempo a terminar todo esto. Y esto es como lo más, entre comillas, mainstream, porque eso luego es. Si te pones a mirar los indies, es que ya no acabas, que a mí es lo que me pasa, que entonces ya me explota la cabeza y yo me encierro, me meto debajo del edredón aunque haga mucha calor, y entonces se me acumulan, como tengo los mangas acumulados, que tengo un carro literal, y estoy ahora en ¿cómo se dice esto?, en un bloqueo lector de tantas cosas que tengo pendientes, no sé en qué ponerme, y pues me pongo a ver Lizzie McGuire. Pero yo de verdad, ¿cómo podéis hacer, o sea, no os da vergüenza, y lo digo con todo el respeto al mundo, no os da vergüenza tener algo y comprar más cosas y consumir más cosas? Es que yo de verdad, yo creo que tengo algún tipo de TOC o lo que sea, que yo no puedo hacerlo. Ya, yo me doy asco. Yo creo que es como me pasa tanto tiempo sin tener un euro, ahora que tengo dinero, me compro. Y la verdad que lo único que me compro son mangas, ¿eh? Porque luego los juegos muchas veces tiro o de ofertas... Bueno, que también lo estoy comprando, pero me refiero a que no acumulo físicamente, al menos, solo digitalmente, o en Game Pass, que casi es todo lo que consumo. Pero sí, claro que me da vergüenza, yo me siento mal, me siento sucia, pero es que por eso no voy ya a la librería. Es como, voy una vez a la semana, miro, me dice el chico, ¿qué tienes los de CC? Digo, ya, no quiero, gracias, que son muy caros. Bueno, y tienes no suerte sé. De que te centres en una cosa, ¿eh? Ya. O en dos, en este caso, videojuegos y manga. Sí, porque, sí. Porque si no, es que luego no te entra en ninguna parte, que esa es otra. Yo también, en ese aspecto me siento un poco así, porque es verdad que también se me va un poco la mano. Y si tengo oportunidad, me llama la atención alguna cosa, o tiene muy buena pinta y eso, y me vengo arriba muy rápido, la verdad. Sí, es que es fácil, Atreides. Que yo simplemente la reflexión con la que me quedaría es que a veces cuando... Vemos eventos, ¿no? Y el otro día estaba escuchando el último podcast de Nivel Oculto y comentaban una reflexión que me gustó y fue que tampoco es que se hayan iluminado Jesucristo, ¿no? Pero es verdad que a veces no nos damos cuenta y creemos o pensamos que un evento ha sido malo y nos quedamos con el mal gusto, y es que simplemente a veces son aburridos, a veces no te saben explicar qué van a sacar y a veces incluso hasta los trailers son malos, pero no significa que el juego vaya a ser malo. Y luego vemos lo que sale, ¿no? Y luego con perspectiva, jolín, estamos ahora en junio, todas las cosas chulas que han salido, todas las cosas chulas que van a salir, pues oye, ni tan mal, y hay gustos para todo el mundo, hay juegos para todo el mundo. Verdad que cada vez están más caras, pero bueno, pues te esperas a las rebajas también, como se ha hecho toda la vida, me refiero, tampoco se podía... Sí, salvo con todo, Nintendo, lo y demás no baja. Falta. Ya, es verdad, bueno, pero Nintendo ya van por libre y yo exacto. Ya no los cuento. No, pero esa reflexión yo creo que es buena, ¿eh? La que hacían, lo que estabas comentando a mí me parece bien. La verdad es que estamos en una situación en la que tenemos tal cantidad para elegir, tenemos tal posibilidad, pero te muestran toda esa posibilidad en unos instantes porque hay tal cantidad. Mira tú los últimos eventos. Nos hemos encontrado, no me acuerdo cuántos salieron en el de Sony, pero creo, no sé si eran 70 juegos, a lo mejor estoy exagerando muchísimo, ¿vale? Ya ni me acuerdo. Pero sé que era uno tras otro. Sí. En esos instantes, hacerte una idea de que realmente, y encima, si de todo, si por ejemplo eso es cinemático, hacerte idea de si ese juego es bueno o es malo, es muy complicado. Bueno, imposible, qué tontería. Entonces, alguno te llama la atención, te quedas con ello, pero a lo mejor otro que han tenido un mal trailer o que el juego no es tan fácil de explicar como para que de un vistazo pues te puedas hacer la idea, pues te lo pierdes. Al final hay que esperar eso a cuando sale, a ver críticas, a ver cómo, a ver si lo juegan, verlo tú también y hacer una idea si ese juego te puede enganchar o no. Pero al final hay tantos que es muy difícil que muchos se pierdan por el camino. Es imposible estar al tanto de todo lo que sale. Porque esto, como tú dices, lo que hemos puesto aquí es lo más mainstream, lo que todos conocemos. Tanto nuestros mecenas como nosotros, nos conocemos estos juegos perfectamente. Y estoy seguro que entre todos esperamos cada uno algunos de ellos. O sea que eso es muy complicado saber todo lo que sale. Y los indies se pierden ahí por falta de pegada. Es decir, no tienen el dinero ni la visibilidad para poder coger y que los conozcamos. Y también, yo creo que también el tema del FOMO es una cosa que... Yo antes, por ejemplo, no lo tenía eso. Yo creo que también, desde que estoy como más encima de las novedades, no sé si también os pasa a vosotros, pero es una cosa que en los juegos intento que ya no me afecte tanto, ¿no? El hecho pues a de... mí sí, la culpa es de Sergio. O sea, no quería decirlo, pero... Sí, completamente. Yo estoy jugando, yo he estado jugando ahí, puesto, que no quería gastar más dinero, que luego encima me lo echas en cara, al Zelda por tu culpa. Directamente. O la rebaja. Exactamente. Pero, pues yo os digo de corazón, no sé si es por mi manera de ser, porque estoy en esa filosofía estoica, pero... me da igual. O sea, por ejemplo, con Final Fantasy XVI, todo el mundo, ay, pobre Sergio, lo estará pasando fatal, de verdad. Os prometo que yo no pienso en eso. Yo sí, estoy tú feliz. Mirando desde Hyrule diciendo, ¿qué me estás contando? Claro, claro. O sea, no tengo esa ansia de, ay, es que me estoy perdiendo la conversación, que en otro momento a lo mejor lo pudiera haber pensado. Entonces, creo que todos podemos controlar esa parte. A mí me da la impresión que tú has hecho algo así como, ah, muy bien, tomo nota, ya lo pillaré cuando toque. Claro. Sergio va a ser Sergio Sensei. Sí. No, pero que es verdad que, pues a lo mejor tú no estás en ese momento y yo estoy intentando como curarme de ello, pero hay mucha gente que sí, ya, ¿no? Sí, sí, claro. Y no hay ni tiempo, ni dinero, ni las consolas, me refiero... Que es un tema que y también obviamente las empresas ya trabajan en ello para que tú estés súper hypeada y gastes dinero antes de que puedas jugarlo y luego, pues eso, acabas teniendo como Atreides un juego sin abrir durante, bueno, Atreides y yo. O sea, tampoco me voy a quitar yo aquí. ¿Ah, sí? ¿No? A ver, confiesa, ¿cuál tienes? No sé, madre mía, pues si es que si abro Steam o abro... Ah, bueno, sí, me refería claro, a físico. Claro, bueno, y en físico, pues seguro que también... Sí, mira, claro, es que si no se me pierde la voz, pero tengo varios juegos de Play 4 que yo me meto a veces en plataformas y veo ofertas. Y el Black Sad, por ejemplo, me lo compré que me costaba 10 euros la edición coleccionista, lo tengo sin abrir. El Spirit... ¿Cómo es? Spirit... No. No sé cuál. No me acuerdo. Bueno, da igual. Que no importa. Con confesar uno, yo creo que sí, ya está bien. Que tengo varios juegos y me da rabia porque encima son de Play 4 que la tengo enchufada pero no la conecto hace igual un año. Y cuando la encienda, a lo mejor explota porque no sé ya ni cómo funciona la consola. La última vez que la encendí fue para jugar al Stray. ¿Y qué es eso? Que al final yo creo que, en cierto modo, pues que sí que es verdad que tenemos que aprender todas de Sergio, de que el FOMO, pues es verdad que a lo mejor el hecho de tener que hablar de ello te hace estar más encima, pero yo es como, ahora como ya lo conozco, no hace falta que lo juegue. Ya tengo como la información a través de gente que ha jugado y tengo ese artículo que me he leído y me he visto 3 vídeos, pues ya no lo necesito jugarlo, de momento, ¿no? A mí me ha calmado un poco incluso eso. Eso ayuda, pero yo creo que también es muy importante el enfoque, porque hay mucha gente que hace lo que hacemos a veces, de comprarte un juego aunque tienes un montón para jugar, esas cosas, y se agobia de todo lo que tiene para jugar. Y realmente creo que eso es malo, porque dejas de disfrutar esos juegos y empiezas a sentirte agobiado de es que va a salir este, todavía no he jugado, y es que además tengo este, y además este otro, y este otro, y este otro. Y... eso no viene bien porque ya nos genera ansiedad bastante. El mundo como para algo, que es para relajarnos, nos vaya a generar ansiedad. Yo intento enfocarlo más en tipo biblioteca. A nadie en su sano juicio se le ocurriría querer leerse la Biblioteca Nacional entera. Pero, sin embargo, es muy útil para poder coger y buscar cualquier cosa que necesites. Pues yo creo que es bueno enfocar tu propia biblioteca de esa manera. Es decir, tengo 1.600, 1.800 juegos de los que he jugado, pues claro, un 10% y gracias, o un 20%. Pues no te agobies con que te quedan esos 1.400 juegos por jugar. Cuando te apetezca jugar algo, lo eliges, lo juegas y ya está. Y si no te lo compras, yo siempre tengo un enfoque muy claro. Es verdad que se me va la mano rápida y si puedo comprarme, me compro muchas cosas, pero también tengo un enfoque muy claro. Si el juego ya ha salido, O sea, si existe, ya no me preocupa, porque sé que lo voy a poder jugar en algún momento. Porque también tengo la filosofía del PC-ero de que al final todo acaba en el PC. Entonces, antes o después, lo jugaré. Y de repente desaparezca. Bueno, a ver, por lo civil o por lo criminal, al final terminas jugándolo. Pero es verdad que hay algunos que se han creado solamente en digital y que no han salido del entorno y que entonces pues es más difícil encontrarlos. Pero bueno, al final los encuentras. El problema eran los de Stadia, que eso sí que no se jugaban de ninguna otra manera, salían solamente exclusivos, pero exclusivos creo que ha tenido dos. Guild, que al final salen todas partes, y quizá otro más. Pero al final lo vas a encontrar en Internet, porque Internet lo maravilloso que tiene es que al final lo termina recogiendo todo. Y los grupos de que hay en Internet, al final te lo ponen a disposición de que lo puedes jugar con un emulador o con lo que sea. Por eso digo, que o lo puedes comprar ahora, mañana, o lo vas a poder jugar dentro de 10 años o 15 si te llama la atención. Y si no, tampoco era tan importante y has disfrutado de otros juegos. Así que al final es que hay que elegir, es que no nos da tiempo. Porque yo, si me dejáis, ya sé que a lo mejor me estoy alargando, pero abrir un último melón, pequeñito, bueno, igual no tan pequeñito, pero es el hecho de el ocio. Es decir, es que el ocio no tiene por qué ser crear cosas, ¿no? O sea, como que estamos constantemente utilizando nuestro ocio a modo como lucrativo, aunque no estemos vendiéndolo, ¿no? Me refiero, yo estoy intentando como trabajar a día de hoy que mi tiempo libre sea literalmente libre y escoger lo que yo quiero hacer, porque es que yo tengo como listas, tipo, vale, yo acabo de trabajar a las 3, llego a mi casa a las 4 y media y voy a leerme este manga, voy a jugar media hora a esto. ¡Madre mía! Y voy a hacer esta cosa también, ¿no? ¿Y no te estresa? Y al final, claro que me estresa, por eso lo que yo decía, jugando. Es que eso... Por eso he sido feliz, feliz, jugando a un juego de Game Boy Advance que nadie jugaba cuando estuve con el Minish Cap, que era como, estoy viviendo ahora mismo lo que significa ser feliz y no tener ansiedad. Que es que yo tengo un amigo que siempre me dice, Nuria, por favor, recuerda que tu ocio, es disfrutar y no tener deberes, que es que yo me lo pongo todo como deberes, ¿no? Bueno, que también es. Pero me gusta que estés cambiando eso, porque es que al final, si no, ni siquiera ibas a disfrutarlo. Y es una pena. Por eso, que bueno, que también pues la ansiedad no ayuda, ¿no? Pero que también la reflexión de que tenemos que trabajar todas, que el ocio es ocio. Esto lo digo para si a alguien le pasa, y si no, pues para mí cuando dentro de 10 años nos escuches y seguir los servidores activos y a ver si he cambiado mi punto de vista y he avanzado con terapia. Pero es que es verdad que todas las aplicaciones que tenemos, y a mí me pasa, lo he contado muchas veces, con Letterboxd, con Filafinity, todo lo voy apuntando en todos lados. Y claro, o ahora que me pasa mucho con Goodreads, que es lo mismo pero con libros. A mí me persigue Goodreads, de verdad, pues qué barbaridad. Pues está muy bien. Es que, a ver, tiene como todo, ¿no? Si te obsesionas es malo porque apuntas todo lo que haces, pero lo positivo es que yo sí que creo que leo más desde que tengo esa red social, fíjate. Porque en cierta manera te incentiva, tú te puedes poner como retos de leerme 30 libros al año. Ves lo que leen personas que sigues, amigos, y de manera que te hace como recomendaciones según el algoritmo. Está guay. Sergio, si tú te lees 30 libros al año, ¿qué te dan? ¿Una galleta de chocolate? Hombre, ¿entiendes lo que quiero decir? No, no, a mí no me gusta que se me imponga en el ocio nada. Pero porque... es verdad que muchas veces, a ver, hay personas que no leen nada y no pasa absolutamente nada y dicen, jo, la verdad es que me gustaría leer más. Y es una manera de darle un estímulo. No tienen por qué ser 30, tú puedes marcar que sean 10, 5, 50, todo, como todo. Yo todo leo más de 30 libros al año, pero no necesito nadie que me lo diga. Al final, es algo que te gusta y lo haces porque te gusta. El ponerse... Hombre, está muy bien lo que tú dices. Y lo que dices es que, joder, es que realmente no leo bastante, a ver si así aumento más. Me pasa en el iPad que yo no lo uso para leer, porque yo leo en un e-reader. Me resulta mucho más cómodo. Pues, pero el iPad, cuando abro lo de libros, me dice eso, que a ver si sigo y leo un poco más y leo 30 minutos cada día. Y eso yo, pero tío, si yo leo mucho más que eso, ¿qué me estás contando? Pero claro, no leo en el iPad. Entonces, no me te van persiguiendo. Parece como el reloj que se levanta y ponte a hacer ejercicio. No sé, para el ocio. No, a mí es que no me convence mucho, la verdad. Entiendo tu punto de vista, ¿eh? Quiero decir, que hay gente que le puede ser muy útil, pero el coger y ponerte retos de lectura y esas cosas... Pues, Mientras no lo disfrutes, bien, pero si se empieza a convertir en obligación, pierde un poco de la gracia. Claro, como todo, sí. Pero bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Y es verdad que este año, retomando el tema que teníamos, nos lo está poniendo difícil, porque hay mucho que abarcar, mucho que nos vamos a perder por motivos obvios, pero que en 2024 seguirán ahí, y en 2025. Y que incluso ahora podemos volver a las cosas del año pasado también, ¿eh? Una bomba. Ah, esa... Uy, ese sí que es otro melón. Coger y... ¿Qué nos hemos dejado maravilloso de otros años que si no hubiera sido esos juegos podríamos estar jugando? Porque es lo del FOMO que decía Nuria, es una verdad como un templo. A veces tiramos por lo nuevo, aunque haya cosas que incluso eran mejores en años anteriores. Yo, por ejemplo, tengo bastante claro que Starfield lo voy a poder jugar porque está en el Pass, pero seguro que no me lo juego. Porque si hago eso, no hago otra cosa. Claro. Bueno... yo creo que ahora lo interesante, por ir concluyendo un poco este episodio que hemos hecho recopilando y rememorando, es que los mecenas nos digan qué juego les ha gustado más de los que han salido hasta el momento en el que estamos. Puede ser de la lista de Metacritic o no, ¿eh? De hecho, si no lo es, incluso casi que mejor, porque así nos permite poner el foco en algo distinto. Y también, ¿qué juego esperan más de la segunda mitad? ¿Vale? Repito, ¿qué título han disfrutado más hasta ahora? Y de los que están por venir, ¿a cuál le tienen más ganas? Y yo creo que eso puede ser interesante para entre todos comentarlo y compartirlo. Así que nada, yo creo que Espera. Sí. ¿Y vosotros? Pues de los que... O sea, esta pregunta está muy bien, pero podríamos contar a los oyentes que cuáles son los que esperamos con más ganas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Sería una buena idea. ¿Quién quiere empezar? Yo de entrada diría que el Super Mario Bros. Wonder, que además lo comentamos hace poquito, me hace ojitos. Porque tengo ganas de un Mario 2D. A ver vosotros. ¿Nuria, perdón? Sí, pues es que me habéis pillado que había cerrado la lista. Pues si quieres lo voy diciendo yo. No, ya está. Mira, yo el que más he disfrutado hasta ahora, de los que hemos dicho, cero sorpresas, el A Space for the Unbound. Y el que más ganas tengo... Es difícil, pero voy a hacer trampa y voy a decir dos. Voy a decir tres, lo siento. Voy a decir Blasphemous 2, Goodbye Volcano High y Super Mario Bros. Wonder. Sí, totalmente. A ver, pues yo de los que he jugado, en realidad los estoy jugando de este año, que sería pues entre el Zelda y el Final Fantasy XVI, y eso que son muy opuestos, pero lo estoy disfrutando mucho. Y el Street Fighter también, pero no iba a decir tres. Bueno, en fin. Y de los que espero, el Blasphemous 2, el que he dicho yo de The Expanse, que le tengo muchísimas ganas, y no puedo negarlo, el Spider-Man 2. Ajá, muy bien. A ver, es que es una elección muy yo, las tres, así que... También has hecho trampa, ¿eh, Atreides? Me has dado pie. Me has dado pie, me he aprovechado. Bueno, pues oyentes, no hagáis trampa, uno solo, ¿eh? A ver qué tal. Venga, pues entonces ahora ya sí que vamos a cerrar este episodio. Nuria, nos vemos la semana que viene. Pues nos escuchamos la semana que viene, como siempre, gracias. Y nada, ha sido un placer. Y que menos vinagre, gente, que eso. Viva todo. Viva la vida. Ole, ole. Pues Atreides, nada, a ponerse a ahorrar para esos juegos que tanto queremos. Pues sí, ya podrían caer más en el Game Pass, aunque esto suene muy Xbox, pero es que tengo Game Pass, entonces es una buena razón. Pero sí, no, que muchas gracias a todos por escucharnos y por apoyarnos, y que, oye, ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos, por seguir ahí. Ya escuchasteis la última reunión, se vienen cambios, no sé cuándo, pero creo que dentro de poco, y que, bueno, pues lo contaremos cuando se pueda, de esa apertura al resto de plataformas. Seguiremos en iVoox, porque es el apoyo donde podéis volcar precisamente esa aportación económica, pero estaremos en más sitios. Así que nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós.